gong gong gong gong gong gong gong gong gong gong. Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales en Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales con Nicolás Samper, Mónica Martínez, Orlando Rivera, María Juliana Correa y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Estamos en los originales, como siempre, de lunes a viernes a las 5 de la tarde en la FM. Muy FM. Pero creo que ese jingle ya cambió. Hola, ¿cómo están todos en la mesa? Un solo saludo. ¿Cómo va todo? ¿Bien? ¿Bien? ¿Cómo va todo? ¿Bien? ¿Qué cuenta? Todo tranquilo. ¿Bien? ¿Y los demás nos saludan? Perfecto, bro. ¿Cómo van? Claro, oh, sí. Hola, feliz tarde. Exacto, yo dije un solo saludo. Hola. ¿Sí, ¿sí o no? Hola. Bueno, entonces todos los cuatro. Esa hola. Hola, María Juliana. Hola. Salud personalizado, claro. El otro, ¿cómo le va? No, hola. Bueno. Vale, es así, tú sabes. No, pues ustedes son los que han creado ese monstruo. ¿Qué más? ¿Todo bien? Cálmese, hombre. Pues más o menos. Con lo de Egan Bernal, no tan bien. Oiga, terrible, ¿no? Pobrecito. Cuéntele a la humanidad. Imagínese que Egan Bernal estaba entrenando hoy. Pues bueno, hay muchos ciclistas de Ineos extranjeros que han venido a hacer la pretemporada a Colombia. Y hoy Egan Bernal andaba montando bicicleta en la vía Tunja, Bogotá, por Gachancipá, si no estoy mal, fue que ocurre el incidente. Y Egan Bernal parece que se distrae un segundo en una maniobra. Él estaba contando su tiempo. Estaba en contrarreloj, entonces iba muy rápido. Exacto, estaba entrenando en contrarreloj. Y en ese instante, cuando hace eso, mira el reloj a ver cómo iba el tiempo. Eso es lo que me dijeron que pasó. Y cuando observa de nuevo la carretera, tiene un bus al frente. Que había parado a dejar un pasajero. Exacto, que paró a dejar un pasajero. Se estrella Egan Bernal. Lo llevan a la clínica y el reporte, porque fue un choque muy fuerte, le iba muy rápido, es fractura de fémur y rótula de la pierna derecha. Es decir, Egan Bernal se pierde, yo creo que el calendario ciclístico del año, porque más o menos esa lesión debe darle unos 6 meses, pero es que hay dos tipos de altas en el deporte, que es el alta médica y el alta deportiva. Entonces, cuando usted ya recibe el alta médica es porque ya listo, quedó soldado los huesos que se le dañaron. Pero la alta deportiva es ponerse a punto, es estar en el momento indicado como para volver a competencia. Así exacto, que, volver al momento en el que estaba deportivamente hablando. Sí, uno de los retos. ¿El mismo nivel? Sí, uno de los retos que tenía Egan Bernal era la Vuelta a España, que es la única que le falta en su póker. Iba a ser tour, pero pues bueno, ya con esta noticia, pues infortunadamente no va a poder estar en la gran competencia. Una lástima porque es un ciclista. Pero es que rotura de fémur es complicadísimo para Egan. Por lo menos es joven y se puede recuperar. Claro. Fémur, rótula, sí. Se perforó un pulmón, le hicieron un tag de cráneo. ¿Qué? Y pues el resultado salió normal, pero tiene un trauma craneano leve, fractura de columna cervical no desplazada, fractura de cuello, le pasó de todo. Pero Nico, usted dijo solamente porque dos esas son fracturas. Las más graves. Bueno, para gravísimo. Hacerla más suave. No, pues eso es lo que hasta ahora como es que se ha confirmado, es lo del tema de fémur y rótula. Vamos a ver. Y por supuesto entrará a cirugía pronto, ¿no? ¿Ya? Sí, ya está en cirugía, pues, para arreglar lo que pasó. Bueno, muchachos, pues es una pena porque Egan nos ha dado mucha gloria. Mucha gloria. Él se ha ganado 2 de las 3 grandes. Le faltaba la tercera, que era la Vuelta a España. Y bueno, yo creo que no le va a ser fácil a él mejorarse, ¿no? Pues ojalá no sea así. Hay que solamente hacer la referencia de Chris Froome. Y pues, claro, Chris es un poquito mayor que él. Sí, total. Pero, exacto. Pero ¿cuántos años tiene? Repíteme las lesiones de Egan. Lo siento mucho porque lo admiro. Es que mire, el comunicado oficial de la clínica dice que de acuerdo a los resultados encontrados debe ser intervenido quirúrgicamente en las próximas horas por presentar politraumatismo, trauma cervical y torácico, trauma cerrado de tórax, trauma músculo esquelético y trauma en miembros inferiores. Por el momento presenta estabilidad hemodinámica. Ese es el comunicado oficial, pero muchas versiones apuntan a que en realidad sufrió entre todos esos golpes. El trauma de tórax tiene que ver por el neumotórax, por la perforación del pulmón. ¿Y de cuál, cómo lo dicen ellos ahí? ¿De esquelético? Sí, exacto. ¿La de la columna cervical? Sí, entonces bueno, un asunto complicado es el de Egan Bernal. Una lástima, porque se estaba preparando para estar en su mejor momento, ¿no? Y viste que hace una semana, eso estaba casi pensando, lo arrollan también. Casi lo atropella un carro en un desvío. Aquí lo que se está cuestionando es un poco que una... pequeño parpadeo de Egan, pero también se cuestiona la manera en que ciertos buses frenan en vías rápidas para dejar o recoger pasajeros, que podría ser una de las causas que generó pero este usted accidente. Comentó hace pocos días que él casi tiene un accidente. Claro, la semana pasada. Sí. Bueno, tema del día, Nicolás. Mire, el tema del día de hoy en Los Originales es el siguiente: ¿cuál es tu punto más débil físicamente hablando? Uy, la rodilla. Yo todos. No, pero tiene que dar alguno. La rodilla, yo soy... De verdad, no, no, yo rodillas digo, de una mujer así, de 60 años. ¿Qué pasa cuando te la tocan? ¿Qué? ¿Qué importa? De pronto se excita mucho. No. Vela. Sí, ¿cómo así la rodilla? No, así? Esperen, Mónica, yo estoy asumiendo el tema mal. Porque no, físicamente no, hablando. No, mal. Lo estoy asumiendo bien. Mónica lo está cogiendo por otro lado. ¿Por qué? ¿Qué dijo Mónica? ¿Qué pasa cuando me tocan la rodilla? Ah, no, pues no, es pues que claro, tiene razón Mónica. Claro. Pues que me duele la rodilla. Es un punto débil, tiene razón Mónica. No, me duele la rodilla. Por eso, si te tocan la rodilla, tú haces ¡eh! Me tiemblan las rodillas. Bueno, listos. Vamos con música, Emilio. Listo, vamos a empezar hoy con un tema del nuevo álbum de Duran Duran Future Past, una canción producida por Giorgio Moroder. Esto se llama Tonight United. Siempre amanezco guapo, pero este día exageré. Voy a conquistar viejas por donde quiera, donde andaré. En Los Originales, los guapos y las guapas. Porque como dijo Vinicius, las muy feas que me perdonen, pero la belleza es fundamental. Tuvo que mueve el cuerpo, que suavecita. Tuvo que estás bien buena tu mamacita. Bueno, quiero hacerle hoy una leidita a la vida de una chica que cumplió ayer 65 años. Uh-huh. Es Carolina Grimaldi, Carolina de Mónaco. Uh-huh. Voy a vivirlo en tres partes porque me parece que esta chica lo merece. Un poco casquifloja, pero No deje a la gente, que la gente tiene derecho. Diversa. No, yo sé que tiene derecho, pero uno puede decir las cosas. Estuvo en los brazos de Guillermo Vilas, con eso sí, digo señor, todo. Es correcto. Qué horror. Tipo tan feo y tan hard. No, pero el viejo tenía su swing en esa época. En esa época no era viejo, era joven. Carolina solo hay una, aunque durante un tiempo la Kennedy le robó algunos planos. La princesa menos princesa entre todas las princesas. Sí. Es que cumplió 65 años y también se celebran ya 23 años de su boda con Ernesto de Hanover. Pero esa es otra historia. La mayor de las Grimaldi alcanzó la edad de la jubilación más activa que nunca, 65. Fue la primogénita de Rainiero de Mónaco y Grace Kelly y llegó al mundo el 23 de enero de 1957. A los 9 meses juntos de la boda de sus padres, o sea, a los 9 meses nació. Después de que se casaron, la noche de bodas, tenga Grace. No. Celebrada el 18 de abril del año anterior. La historia de cuento de hadas del príncipe monaguesco. Y la actriz de Hollywood se hizo carne con la pequeña Carolina, quien desde su tierna infancia destacó por su gracia y belleza. No era rubia ni angelical como su madre, pero heredó su belleza y elegancia aportando el toque de carnalidad mediterránea. Hasta los 18 años fue la estrella de Monte Carlo, una perfecta y educada joven, pero fue llegar a París para en teoría estudiar en la Universidad de la Sorbona y apuntarse a todos los desórdenes. Su foto en una discoteca parisina con un vestido de raso escotado del que medio se escapaba uno de sus pezones. ¿Cómo? Cambió su imagen. En París se divertía y vivía sus primeros amores hasta que sus padres la llamaron al orden y no tuvo otra idea que formalizar el intrascendente encuentro con el playboy de moda, aún maduro Philippe Junot, de 38 años, con quien se casó con solo 21 años. Poco les duró el matrimonio. Junot, casado con la mujer más deseada del mundo, se la pegó con Giannini Facho, actual esposa del director Ridley Scott, y con 24 años, Carolina, ya estaba divorciada. Yo recuerdo que un amigo mío era socio del Jockey Club. Sí. Y éramos de la Universidad de los Andes. Y un día nos invitó a comer allá, que era rico, un comedor de corbata, una gran idiotez. Allá al lado de la Universidad del Rosario y todas esas vainas. En el centro que era. Sí, en el supercentro. Y en una mesa, Philippe Junot separado y sonriendo. ¡No! Wow. También vi a Ernesto de Hanover en un bar que se llama Menaro en Madrid. Ah, sí, tú nos contaste. Con dos tipos. No, increíble. Me ha tocado. Me falta ver a Carolina, pero es que ya no, pero me falta. Pues ahí vamos. Ahí se queda mi primera parte de los guapos. Guapos, María Juliana. No tengo guapos, Jaime, hoy no encontré por ningún lado. Mónica. Pues tengo un guapo que desafortunadamente murió hoy, y se trata de Thierry Mugler, el icónico diseñador que pues todo el mundo está sorprendido porque muy joven y además, no sé ustedes, pero ¿no les parece extraño que se estén muriendo como los diseñadores últimamente? Han muerto como tres. Se han muerto varios, ¿sí? En los últimos 3 meses, pues bueno. ¿Cuál es Thierry Mugler? Pues él estuvo en la alfombra roja varias veces con David Bowie, con Lady Gaga, donde creó varios de sus videoclips. Él fue bailarín de la ópera del Rin y también pues estudió Bellas Artes. Y las creaciones de él pues llevaban mucho tiempo, digamos, en la vista, digamos, de todos los artistas más icónicos, pues como les cuento, como David Bowie, hizo videos como Boys Keep Swinging, estaba viéndolo ahorita, maravilloso. Fue quien vistió a Kim Kardashian en la Gala Met del 2019. Digamos que fue uno de los diseñadores que estuvo acompañando a Naomi Campbell, a Cindy Crawford en pasarelas para 1991, ¿no? Pero no era guapo, increíble. Lo estoy viendo, mi amor. Todo lo que tú dices, pero de guapo. Pero es la belleza subjetiva. Bueno. Sí, la verdad es que sí, me parece que es que tiene un estilo increíble y para mí sí que es guapo. Ah, eso es otra cosa, Nicolás, tiene estilo, pero es muy feo. No, ni estilo ni belleza, ninguna de las dos. No, ¿cómo que no? Bueno, el estilo, a mí me parece que alguien con estilo lo vuelve guapo. De hecho, recordemos el tema del día. Mire, el tema del día de hoy es el siguiente, en los originales. ¿Cuál es tu punto más débil físicamente hablando? Físicamente hablando. Ya voy yo. Aunque me encante el fetiche de los pies, tengo el talón delicado. Ya se me ha fracturado, pero en nuestra historia no valen las fracturas. Nota, Nico. Vamos a ponerle 0-1. Pamela Barbarecha. Nah. En mi caso es la nariz, estoy desportillado, me la tocan mal y comienza a salir efluvios de sangre y materia, dejando en el piso lagos hemáticos y de pus. ¡Ah! 5-4. Yo me pregunto para qué hacen pretemporada en Colombia, teniendo tantas oportunidades. Egan ya se había salvado de estirarse dos veces, ¿por qué no entrenan en Noruega, Islandia? Países decentes. Sí, eso hablábamos con María Juliana. Tánico. Eso hablábamos con María Juliana en el en la canción. 5-4. Las tetillas no sirven de a mucho y si las acarician debilitan mis defensas. No. Arroba. Nota, Nico. Bueno, 5-9. Yo odio las tetillas. A esas alturas de la vida la pregunta es ¿cuál es tu punto más fuerte físico? Nota, Nico. No, 0-1. Mi punto débil es ver cómo maltratan a una... No. Es que es vainas físicas. Sí, no empecemos físicamente, con la parte físicamente. Anderson Osa, 82, las piernas y los pies. Mm. Y las rodillas, el olfato, con él me seducen o me espantan. 0-1. Bueno, pero... Bueno, 0-1. Listo, vamos con música, Emil. Listo, voy ahora con un adelanto de lo que va a ser el concierto del sabor de la noche de hoy. Y es el maestro Barry White. Tengo esta grabación que se hizo hace unos buenos años ya. Y era uno de los conciertos de Pavarotti. De Pavarotti and Friends, donde él se metía con diferentes artistas de otros géneros. Y Barry White estuvo en uno de esos. Entonces Barry White va a ser el protagonista hoy en El Sabor de la Noche. Y mientras tanto aquí les va esto. A dúo con Luciano Pavarotti. You're the first, the last, my everything. En los originales, el mundo al instante. Bueno, esta es una nota que me pareció muy importante leerla. Sé que a mucha gente no le gusta que hablemos de COVID, pero esta es una nota que le digo a los oyentes para que también se cuiden mucho, aunque esta es una nota española, porque yo creo que pues es diferente en todas partes del mundo. Mm. Pero en España se puede fumar en las terrazas. Sí. Espero solamente para que tengan en cuenta cuando vean a alguien aún en la calle parados fumando. No tiene nada que ver con usted, Nico. O sea, todo el mundo puede fumar, pero oigan esto. Raúl no tiene duda de que se contagió de COVID en una terraza de un bar. Era el mes de diciembre del 2021, acababa de levantar el toque de queda. En la capital jugaba el Barcelona contra el Atlético Madrid. El plan parecía perfecto, comer con sus amigos, ver el partido y disfrutar de la tarde sin estar pendiente de la hora de llegada a casa. Pasaron los días y llegó el día martes que torció sus planes. Positivo. Y no sería el primero. El jueves de esa misma semana ya habían caído 12 de los que acudieron a la comida. Entonces se pusieron a mirar cuál era la situación que pasaba. Les pareció extraño haberse contagiado en un espacio al aire libre, porque era libre el espacio. Sí. Pese a que reconocen que estuvieron sin mascarilla porque estaban comiendo y bebiendo, pero muchos estaban fumando, como siempre que van a una terraza. Un acto que parece cotidiano y que sin embargo puede favorecer la transmisión del COVID. Así lo explica la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Hay algunos estudios que ya demuestran que el virus se puede contagiar a través de aerosoles, eso lo hemos oído. Sí, claro, claro. Si uno echa un aerosol, el virus se va por ahí y anda. Tras darle un trabajo al tema del cigarrillo normal o electrónico, se expulsa humo y si el sujeto está infectado podría transmitirlo. Cuando sopla el humo, sale el bicho. Explica a otra persona, neumóloga, experto en tabaquismo. Según detalla, las partículas del coronavirus tienen 0.1 micras de diámetro, que se pueden unir a las del humo del tabaco, que son más grandes y alcanza distancias hasta de 10 metros. Por esa razón, el neumólogo asegura que la prohibición de fumar en las terrazas es una acción segura, inclusive en la calle, que no fumen. durante la pandemia al lado de Duna añade que es una medida que si llega algún día debería quedarse para siempre. Sí. Esa es la historia que me parece muy válida, ¿sabe? Sí, yo también vi la misma información, ¿sabe? O sea, se la quité la nota. No. No, póngale que el fin de semana vi algo que hablaba justamente de eso, del asunto del humo del cigarrillo, porque además había una medida, ¿no? Más o menos especificada del radio de acción del COVID, si es que sale a partir del humo del cigarrillo. Es como 8 metros. Pues es que es una boca, imagínense una boca con el virus y bota esa bocanada de humo. Exacto. Y sale un poco de gente por ahí. Claro. Andando. Claro. Obvio. No es tan loco. Entonces, están recomendando, curiosamente en España, que la gente no come en las terrazas, que coma adentro. Claro. Hay aire acondicionado, hay ventilación, los espacios abiertos, pero afuera nadie le pueden prohibir que fume. No, es imposible, no hay manera. Es imposible. Una de las razones de las terrazas en España es poder fumar. Sí, exacto. Es que desde España la gente camina y ve por lo menos 200 colillas cada metro. Sí, ¿no? Es cierto, es ciertísimo. Y el 50% de los españoles hacen sus cigarrillos. Compran los cueros, los papeles, sí, el tabaco y los hacen. Sí, porque allá ponen el filtro. Allá se usa mucho filtro. Que arman los cigarrillos. Sí. Más y le sale mucho más barato que unos Marlboro. Claro. Los que fuma Nico. Aquí no venden de ese tipo de cigarrillos, Nico. No, aquí venden tabaco y venden papel para hacer tus cigarrillos. Pero no es una costumbre muy arraigada en Colombia. Jamás he visto a alguien armando un cigarrillo. No es una costumbre muy arraigada aquí en Colombia, porque digamos que los cigarrillos son baratos en comparación con otros países donde sí el precio, como Jaime decía, de las marcas de cigarrillos, sí pueden ser mucho más costosos. Carísimo. Claro, es que ¿cuánto vale un paquete de cigarrillos? No sé. En Nueva York puede estar al orden de los 14. Que le voy a decir $15. Y hagan 14. Hagan esa multiplicación. O sea, por 4 mil pesos. 60 mil pesos. 10 cigarrillos. 20. 20. Ah, 60 mil pesos. Sí. O sea, 10 es media. Que 10 es media, sí. Es muy ordinaria para un fumador. Hay un truco. Hay un truco que evita que le salga uno tan costoso, siendo todavía costoso. Y es que los que son más caros vienen en paquetes de cartón, como el que vemos usualmente. Hay unos que son como de papel. Exacto. El de paquete de papel es más barato. Entonces ponle que uno de esos costará $9. Hay pero una tiene, no ¿por qué? Filtro, ¿pero ¿no? ¿Por qué se le adelantan a la nota, Nico? ¿Por qué? ¿Es una nota? No, usted va a decir, hay una nota y dice, y ella dice, hay unos de papel, pero espere que acabe la nota, hermano. Yo ahí me molesto. Pero es que no sabía que venía con eso la nota, ¿qué iba a saber yo si no conozco la nota? No, me está regañando porque es su nota. Me estoy atravesando usted dice, en tu hay nota. Una gente de cartón. Ay, pero uno es de papel, pero ¿por qué? No, cuando él dice de que le está buscando la palabra, yo digo, papel. Usted le complementa. No, salvavidas. No está buscando ninguna palabra. Él sí está buscando la palabra, Nico, que es papel. Que va a defender lo indefendible. Nah. Bueno, el mundo al instante, María Juliana. Bueno, George Floyd, pues este caso no ha terminado. Claramente hace mucho rato a Derek Chauvin lo condenaron, pero hay otros tres implicados. Y son Alexander Kueng, Thomas Lane y Tou Tao, que son esos policías que estaban al lado de Derek Chauvin. En mayo del 2020, pues cuando le provocaron la muerte. Pues están acusados de no proporcionarle asistencia médica a Floyd, ese 25 de mayo, los tres. Y dos de ellos, Tao y Kueng, también están acusados de no intervenir en el uso de la fuerza desmedida de Chauvin cuando se arrodilló. ¿Se acuerdan que así fue que lo mató? Claro. Se arrodilló sobre el cuello durante 9 minutos y lo asfixió. Bueno, pues estos tres hombres van a tener que enfrentar juicios y pues muy probablemente también van a terminar en la cárcel por el mismo caso. 20 meses no, pero después. Es muy diferente. O sea, es muy diferente. O sea, sí, es muy diferente, pero les van a hacer no juicio. Yo no me imagino uno cogiendo a un policía a empujarlo y a. Pues uno le dice, oye, hermano. Pero si lo pilas, estaba matando, si tenían que hacer algo. Claro, como. No, o sea, en un punto que ya el man se estaba muriendo. Tú no estás en la escena del crimen. Pero tienen la misma responsabilidad. O sea, también tienen responsabilidad ellos que no hicieron nada. ¿Cómo que no? Pero la misma no. Pues la misma no, pero sí tienen responsabilidad. Es que esos son temas tan, tan relativos todos que yo, mejor dicho, ¿para qué sigo hablando? ¿Sí o no? Yo el único responsable es el que lo mató, y los otros, ¿quién sabe en qué situación? Quedaron fritos, quedaron fríos. El otro les dijo, no se metan, ¿quién sabe qué pasó? Ahí sabrán. Bueno. No, yo estoy bien. A ver, Mónica, por favor, El Mundo al Instante, picado, por favor. Brian May actuará en una serie que concientiza sobre el bullying infantil. Pues resulta que fue convocado para una serie que hace la BBC que se llama Andy and the Band. Se estrenará el 27 de enero en el Reino Unido, y ahí él va a ser, por supuesto, va a interpretar una estrella de rock, pero va a estar concientizando y participando en donde se dan un grupo de niños en el colegio, en una escuela, y él, como estrella de rock, pues él empieza a concientizar a los niños para que no les hagan bullying. En una entrevista con NME, él dice que le emociona mucho porque es una gran historia y porque el enfoque es adorable sobre lo que pasa, le pasa a los niños cuando pierden la confianza y lo que se puede hacer al respecto. A veces no nos damos cuenta que el daño que se le hace a los chicos cuando chiquitos con el bullying es muy grande, y entonces pues Brian May está feliz, ya sabemos que es el guitarrista de Queen, y ahí también en ese capítulo va a tocar junto a la banda de Odd Sock, que es la banda que en esta serie pues tiene un guitarrista, que en este caso será Brian May. Así que bueno, llegará pronto seguramente a algún canal latinoamericano, lo podremos ver por YouTube protagonizando y actuando el gran Brian May, nunca lo había hecho antes. Mira. Tema del día, Nicolás. Mire, el tema del día de hoy en Los Originales es el siguiente: ¿cuál es tu punto más débil físicamente hablando? Ricardo Soto Zapate dice: el pitilín, ¿cómo? Aparte de tener un aspecto muy desagradable, no me sirve para absolutamente nada. Hombre, 5-8. Qué horror. Alicia Garay Garay. Todos tienen que preguntar, es que no me duele, me suenan hasta las bisagras, dice mi madre. Ya no estamos para estos. Bueno, 5-4. Aunque me encante el fetiche de los pies, sigo. La nariz, y yo me pregunto, las tetillas. Es molestas las tetillas, estoy de acuerdo con el oyente. ¿Qué molestas? Es que no, mucho, es que me molestan no profundamente. ¿De verdad? Pero además, además siento unas cosquillas que me dan rabia. ¿Te pican las tetillas? Sí, me puedo partir perfectamente una barra de acero de la ira que me da. Yo no te puedo creer. Me da mucha rabia. Pero te pican constantemente. Sí, ponle okay. Que alguien, si has visto que ¡ay! Que empiezan a patanear y eso. No, a mí no me toque nada porque... Ah, ok, ok. Si te tocan ahí te da cosquillas. Pero de con rabia. ¿Por qué le van cosquillas a tocar llenas de ira? Exacto, ¿quién te va a tocar las tetillas? Pues bueno, uno... Pues la novia. Uno con acercamientos, por supuesto. La novia ya debe saber que le da rabia. Me da una ira, pero inconmensurable. Y que se las muerdan y todo eso así de amor. Pior, uy, no, me da mucha rabia. No me toquen mis tetillas, déjenme. No, es que la mordida provoca, tetillas, sí, no. En el momento del amor, yo me cuelgo dos pocillos. Te pones una tetillas. X con esparadrapo. Exacto, me pongo. Exacto, me pongo, sí, me pongo no, además es que. Odio. ¿Sabes qué? Te voy a recomendar. Hay unas cositas son que se llaman. Son muy caídas, Nico. Son muy caídas. Hay unas cositas, Nico, que se llama tapapezones. Claro, tapapezones. Y son unos pedacitos así como de un látex. Con peguita te lo puedes poner ahí para el momento del amor. Te pregunto, si tengo pelos al zafarme. Es probable que te duela un poco. ¿Me puede doler? Sí. No, pero de pronto lo no prefiero tanto, la piedra, el dolor. No, pero no es tanto como si fuera un esparadrapo o un micropolo. No. Eso no duele tanto porque la espejita... Emilio, ¿sí? Vamos con música. Listo, vamos a continuar ahora con esta canción que es un tema lindo que hizo Lolita Flores en su álbum Lola Lolita Dolores del 2002. Es un homenaje sobre todo a la música de su papá, a Antonio González el Pescailla. Esto se llama Para Papá. En Los Originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Quiero que me digan que bien. Bueno, yo no sé, yo creería que le mando a Nico la foto y que lo lea Nico, porque ¿qué? Como se ha vuelto así como porno. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Pero qué fue? ¿Quién se ha vuelto porno, Nicolás? ¿Yo? No, se ha vuelto... Por no molestar a nadie, será. Se ha vuelto medio... medio basto con los temas sexuales, pero me gusta, me ¿Pero gusta. ¿Le parece? Porque pero dije, Nico, la hora del amor. Picantico. No, es hoy. Ha hecho unas intervenciones delicadas, María Julia. No tan delicadas, pues le diré un poco brochas, pero he tratado de corregir. Brochas, eso. No, pero usted va a leer hoy porque es que, desafortunadamente, es que usted no lo escribió. Sí. ¿Ok? Bueno. Vamos despacio, lo voy a echar despacito porque me parece una... Creo que es uno de los mejores que he hecho. A ver. Hoy, en la obra Ulises de James Joyce, que es famosísima, es una obra de un irlandés que tiene 1 millón de páginas, se le tributan toda clase de adjetivos como difícil, tediosa, magistral, influyente, vanguardista e incluso pedante. Pero difícilmente sucederá que un lector del siglo XXI, todavía los hay, no se atreva a decir que la obra es obscena. Sin embargo, en 1921 los editores norteamericanos de la novela tuvieron que ir a juicio para defenderse de una grave acusación, distribuir contenido inmoral a través del sistema público de correos de Estados Unidos. Joyce venía escribiendo Ulises desde 1916 y la acabó en 1920, se echó 5 años. Y la revista del New York Times, The Little Review, había comenzado su publicación por entregas. A finales de aquel año le tocó el turno al cuarto capítulo, el posteriormente conocido como Náusica, y tras las primeras lecturas de los suscriptores comenzaron a llegar protestas, sobre todo porque es cuando se produce el encuentro entre Leopoldo Bloom, el protagonista, con una prostituta mientras callejeaba por Dublín. Al finalmente, tremendamente excitado, Bloom eyacula en los calzoncillos. Wow. ¿Cómo vamos, Nico? James Joyce, no es Nicolás Samper ni Jaime Sánchez. No, exacto. Lo tenemos muy claro. Por eso creo que tengo esa defensa. Es la palabra eyaculación. ¿Y qué quieres que diga? Uno puede usar eufemismos. Eyaculación está muy bien. ¿Sigo o no hago más? Tengo una lista de eufemismos que puede uno usar, pero... ¿Sigo? No, dele. Gracias. Desarrolle. Al lector actual no tiene por qué resultarle tan sucio e intolerable, pero en otros tiempos y el rollo de la censura se puso en marcha. Al fallo del juicio que se dictó en 1921, finalmente se prohibió a que el Little Review del New York Times continuara la publicación de la novela, y fue a partir de ese veto por lo que se ha terminado considerando Ulises como uno de los libros más peligrosos del siglo XX. Tanto es así que la primera edición tuvo que imprimirse en París y en Estados Unidos no se pudo publicar y distribuir sin miedo a recibir una multa hasta 1933. Y hoy considerada una obra maestra. En tiempos difíciles para la exposición cruda de la sexualidad en la ficción modernista, en 1928 el amante de Lady Chatterley, de D.H. Lawrence, también fue prohibido en Gran Bretaña, una precaución moral que se mantuvo durante más de 40 años. Lo que no sabía nadie por entonces es que se manifestaron muchas cosas de James Jones, sobre todo las filias sexuales, que no había que ir a buscarla en su novela, sino en la correspondencia privada que ha mantenido. Durante sus primeros años de noviazgo y matrimonio con su querida esposa Nori Bernacle, allí Joyce estampó la siguiente frase, pero necesito que me digan cuál es la filia o lo que más lo calienta a sí, James Joyce excitado, en el sexo. Sí. Por favor, música, 20 segundos. No entendí. Claro. ¿Qué es el elemento que quita? No, un minutico. Aquí hay una sola persona que dirige la arepa. Bueno, tranquilo. Pare la música, por favor. No vuelvo a darles más tiempo. ¿Cuál es la filia sexual apetecida de James Joyce? ¿Qué es lo del sexo que más lo excita? 20 segundos. Y si no entendieron, diga, no entendí, menos 2. Bueno. No. Y usted no. O sea, muchas gracias, ciudadano preocupado. Bueno. ¿Ya tenemos respuestas? Sí. Bueno. A ver. Mónica Martínez. Que le chupen el dedo gordo del pie. Hágame el favor, Uy, pero. Y el brocha soy yo. Sí. Ah, resulta pues que Orlando y yo parecemos, pues. Sí. ¿Me copian? ¿Me copian? Duque de Edimburgo parecemos Orlando y yo. ¿A ustedes se fueron suavecitos? Sí. No, yo no puse nada. Espere, perfecto. Que tengo delay. Un minutico, pero es que el que lee soy yo. A ver. ¿Qué va a leer, pues? La respuesta estuvo no polémica. Es que no necesito traductores de la ¿en esas brochas? Sí. Raro, pues yo me imagino que algo así, pues digo yo. No, yo no dije que era raro. Yo pregunté cuál era la filia más apetecida de James Joyce en el sexo. Bueno. Orlando, la lectura erótica. ¿Cómo? Este está peor que Mónica, ¿no? La lectura erótica. O sea, no, pero María Juliana no entendí y Nicolás Samper los pies. Bueno, en este caso sí le tengo que poner un menos 2 a María Juliana Correa, como ya me lo puse. Y menos 1 para Orlando Rivera. Voy a aguantar lo de los pies. Es que ya la lectura erótica. La corrección. Es que él escribía. O sea, el tipo no necesitaba, no sé, Viagra, sino por 50 sombras de Grey. Se pone a ver. Exacto. O sea, que el panadero no come pan. El carnicero no come carne. No, él, no entiendo. No, es que eso no puede excitar la lectura erótica un señor. En casa de Herreros, después, ¿a dónde palo? No. Bueno, mire, yo sí le voy a pedir a Nico que lo lea, hermano. Porque es que. La verdad que es que a él le suena más bonito. Aquí le mando la foto. A ver, Nico. Muestre. Ahí dice exactamente el texto, mijo. Muestre, espere. Me hace el gran favor. Estoy esperando. Ya se lo mando. Usted acuérdese que dice hasta la señora y le dice. A ver si quedó bien, un minutico. Pero a ver si quedó bien porque es que está como sucia la cámara. Un minuto. No, se ve perfecto. Uh-huh. Ve las rayitas, ¿no? Ya se lo mando. Entonces, espere, ya se lo mando. Eso, a ver. Esto que lo lea, pero lo lea porque usted es un literato y a usted nadie lo va a molestar por eso. A mí se empiezan... ¡Ey! Y mire que tiene que ver el arepazo con el tema del día también, ¿no? El punto sí, débil total. Físicamente hablando. Puede ser débil. Entonces, para bien, Nico, o débil para mal. Usted ve las rayitas, ¿no? Sí, las rayas negras. Entonces él dice, y no sé qué, matrimonio con su querida esposa Nora Barnacle. Sí. Allí Joyce estampó frases como, y ahí arranque la frase, pero sin limitaciones, hasta el fin. Espéreme, mire. De las comillas. El amante de Lady Chatterley. No, más abajo. Lo que no sabía nadie por entonces es que la manifestó. Ya, más no, pero abajo. Lee lindo, Nico. Tin. No, ya, listo, perdón. Ya lo pero encontré. Lea un poquito Nora antes. Nora Barnacle, sí. Entonces sí, dice. Lo que no sabía nadie por entonces es que la manifestación más incontrolada de las filias sexuales de James Joyce no había que ir a buscarla en su América novela, sino en la correspondencia privada que había mantenido durante sus primeros años de noviazgo y matrimonio con su querida esposa, Nora Barnacle. Allí Joyce estampó frases como... vamos, que no nos pasen el viernes. Es que tú puedes, Nico. Es que es James Joyce. Sí, claro. Bueno, ¿estamos listos? Sí, listo. Esto lo está diciendo James listos. Joyce, pues, ¿no? Para que después no me vengan a mí. Había que buscar su filia en la correspondencia privada que había mantenido durante sus primeros años de noviazgo y matrimonio con su querida esposa, Nora Barnacle. Allí Joyce, solo lea hasta que se acaben las comillas. De. Sí, voy con toda. Voy con Tutti. Con Tutti. Allí Joyce estampó frases como: tu culo rebosaba de pedos aquella noche, querida. ¿Qué? Y te los saqué mientras te follaba. No, qué asco. Grandes y gordos cuescos. largos y ventosos, pequeños petardos y un montón de pequeños pedetes traviesos que culminaron en un largo cañonazo desde tu agujero. Un tipo de prosa de una explicitud y una suciedad que dejarían a George Batal, Pierre Luis o Guillaume Apollinaire en meros beatos. Orlando se está ahogando, Orlando, respire. No puede ser. ¿Quién lo escribió? James Joyce. Va y lo escribe uno y le dicen, usted es un atarbán. Lo escribe claro, Joyce. No. Igual me parece, no, horrible. No, pero asqueroso, tiene, sí, asqueroso. Pero a él de su filia eran las flatulencias de su esposa mientras hacían el acto amoroso. Uy, no. Ahora, está todo mal. Muy bien, sí, todo escrito, muy mal, debo decirlo. No, todo mal. Pequeños pedetes traviesos. ¿A ti te parece que eso, eso merece crearle una estatua? ¿Un Nobel de literatura? Y al final, sí, señora. Que culminaron en un largo cañonazo desde tu agujero. Eso es, perdóname, asco, pero poesía de excelsitud. Uy, no, lo que sea, pero que se va. No, qué asco. Porque despegamos, por favor. Al principio empieza brusco, pero ya después lo matiza. Nico, en términos de los arepazos que he hecho, ¿qué opinas? Uy, está muy y uno parándose de la cama dice que para ser respetuoso, bueno. James Joyce le escribe eso a su mujer. Huescos largos y ventosos. Nah. ¿Cómo era el repaso, María? Pequeños petardos. Bueno, Mónica tiene menos 16 puntos. Yo tengo menos 14. Orlando tiene menos 5. Y Nicolás tiene 3 puntos. Pero yo creo que Nicolás merece un punto por leer eso con esa precisión. No, con no, lectura. ¿Qué tiene eso que ver con el concurso? Pero nada, cualquiera lo hubiera leído. Si me lo hubieras enviado a mí, yo te lo hubiera leído también con buena entonación. Pero a Orlando le metiste menos 2, ¿o no? No, menos era menos 1. Sí, ya. ¿Pero eso cuánto tiene Orlando? Está en menos 5. Quedó en menos 5 después del menos 1. Pero los están amañados porque ese tipo iba como en menos 10. No, iba en menos 4. No, Orly iba bien, pero se ha venido... Sí. Se ha venido deteriorando. Sí, es más o menos como Emilio, lo que escribía después Joyce. Después de las escrituras de James Joyce que tú leíste, supongo en la universidad o en el colegio, de lo cual no te pido opinión, pongamos música. Ok, listo. Vamos entonces con un clásico. Sir Elton John llega ahora con una canción del álbum más importante de su carrera. Esto es del 73, fue número 2 en los Hot 100 de Billboard y número 1 en lo que en esa época era la competencia de Billboard, que era el top 100 de Cashbox. Aquí está Goodbye Yellow Brick Road. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. La pandemia no da tregua y vuelve a golpear el calendario de estrenos de los majors de Hollywood. Después de que Sony Pictures aplazara por enésima vez la proyección de Morbius el próximo 1 de abril, Paramount vuelve y retrasa la entrega de Ethan Hunt de Misión Imposible para el 2023, para julio del 2000, perdón, corrijo, para abril del 2023, Misión Imposible 7. Pero eso lo van a seguir aplazando, yo tranquilo. Es que yo todavía no me recupero de esa manera de excelsa de usted leer. Nico, por favor. Claro, porque sueños, pasión y fútbol envuelven a esta nueva historia que está por contarse. Este 28 de enero, no te pierdas Mi Selección Colombia solo por Amazon Prime Video. Y hablando de eso, pues bueno, hoy hablaron dos jugadores de la Selección Colombia, hablaron Inestrosa y Baloyes. Inestrosa, hombre que juega en el Junior y que hizo parte de los partidos contra Honduras, el amistoso que ganó Colombia 2-1. Y Baloyes, que es un extremo muy interesante, que juega en Talleres de Córdoba. Todo esto en el marco del partido que va a disputar Colombia este viernes contra Perú, válido por las eliminatorias mundialistas, en las cuales Colombia ocupa el cuarto lugar. Es que una selección y todo un país que viven el mismo sueño, ver a Colombia coronarse campeón. No te puedes perder esta nueva historia que llega para mostrarte las dificultades y alegrías que se viven en este maravilloso deporte. Así que no lo olvides, disfruta Mi Selección Colombia a partir del 28 de enero, solo por Amazon Prime Video. Bueno, Emilio, ¿Qué tal? Saludamos a nuestro cliente Amazon, muy, muy, muy querido con nosotros, muy, nos apoyamos mutuamente. Emilio, vamos con música, por favor. Ok, voy con Juan Luis Guerra ahora y una canción que él hizo con el grupo 440 en un álbum que para mí es de los 5 mejores de toda su carrera, el disco Todo Tiene Su Hora, que de hecho se ganó el Grammy Latino al álbum del año, álbum del 2014. Este es un homenaje a este país, esto se llama Canto a Colombia. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. En un día como hoy, en 1705, nació Farinelli, cantante de ópera italiano castrado. Eunuco. Sí, claro. En un día como hoy nació Ernest Borgnine, su ídolo. Hombre, ídolo en Lobo del Aire, bueno, tanta, en Los Doce del Patíbulo, muchas películas salió. Aeropuerto. Claro. No, perdón, en el incendio en la torre. Eso. Ah. Murió en el 2012. ¿Vivió? Vivió el viejo. Incendio en la torre era The Towering Inferno, en inglés. Sí. Sí. En un día como hoy nació Sharon Tate. No me digas. Uy. Esa chica hermosa en el 43 que fue asesinada por el clan Manson, esposa y esperando un hijo de Roman Polanski en una mansión en Beverly Hills. En las montañas de Hollywood. En un día como hoy, nació Neil Diamond. No, hombre. Una figura muy importante, cumplió 81 años el viejo. Sí. Él compuso y es canciones. Una figura pues muy importante y tiene mucha vaina. Sí. La que le gusta a Josefina es Sunson Blue. Ah. Sunson Blue. Sweet Pero vamos a poner Sweet una Caroline, ahí como, por ejemplo. Sweet Caroline. You Don't Bring Me Flowers. Con Girl, Barbara You'll Streisand. Be a Woman Soon, por ejemplo. Exacto. Uy, mucha vaina. Pero yo puse una que es como aceptable dentro de toda esa maraña de cosas populares. ¿Qué vamos a oír, Emily? Esta se llama September Morn. En el 47, Nico, nació Giorgio Chinaglia. ¡Hombre, qué jugador! Ah. Integrante de aquel mítico Lazio del año 74, donde, ¿usted sabe qué? Todos... No, yo no sé. Todos, incluido Chinaglia, tenían armas en sus automóviles. O sea, era un equipo de fútbol... ¿Qué? ¿Los jugadores? Los futbolistas. Todos, ¿por qué? Porque eran tipos muy bravos. O sea, tenían... bravos y peligrosos. Tenían más calle. De hecho, uno de esos, un cuento muy breve, Luciano Recheconi, que era un jugador de esa Lazio, tipo llegó a una joyería en Roma, que era amigo del dueño de una joyería, y le dijo, esto es un asalto. Bueno, al tipo lo han asaltado 4 veces. El dueño de la joyería se volteó con un arma y lo mató. Al jugador de la Lazio. Ah, fue porque yo, pero molestando. O sea, claro, claro, o sea, el jugador entró a joder a su amigo. Esto es un asalto, manos arriba. Y lo mató. No sabía que lo habían asaltado 4 veces en la semana. El dueño de los joyeros se volteó y ¡pum! Lo mató. Giorgio Chinaglia era el capitán de ese equipo que quedó campeón con Lazio. Fue la primera vez que quedan campeones de bueno, la bueno, serie bueno, bueno, bueno. Bueno, pero es que había que tirar un contexto. Después jugó en el Cosmos, en Estados Unidos. Perfecto, perfecto, perfecto. En el año 1947, Víctor Heredia, cantautor argentino. Chileno. En el año 49, John, no dice acá argentino, sociable con Orlando. En el año 49, John Belushi, actor americano, que murió en el 82. Y en un día como hoy nació la lindísima Mónica Molina. Ah, no, sí, sí, tierra. Emilio, haznos un comentario de ella. Nació en el 68. Linda. Pues esta es una canción que en Colombia se hizo muy famosa por Marvel y por Andrés Cepeda. Ambos la grabaron, pero esta es la original. Aquí está Besos Usados. Ay, no. Pues Mónica, aparte de que canta divino, Mónica es linda, María Juliana. Sí, ¿verdad? Es bien linda. Ella es la hija de otro cantante de flamenco, que si no estoy mal se llama Antonio Molina y... es de esas dinastías, de tipo Flores. Ella es andaluza, sí. Mónica, ya te digo exactamente de dónde es, pero... Ahorita me dices, no, nació en Londres y hay que darme más fritos. No, tranquilo, hombre. Ya te digo exactamente dónde nació Mónica Molina. Bueno, Molina. Mientras tanto avanzo, No, es de Madrid. Mire. Ok. Sí. Bueno, pero el señor Carmona también es de Madrid, Antonio. Sí, todos de ascendencia, obviamente, andaluza. Todos. Pues el como al aire de ella es andaluz, total. Bueno, en un día como hoy nació Nastasha Kinski, divina. No también me diga. Uy. Terminó casándose, fue novia de Roman Polanski. Claro. Es que Roman, donde pasaba, ahí le digo, dejaba la semilla, el maná. Sí, claro. Y después se casó con, estuvo con Quincy Jones y tuvieron un hijo. Linda. Simón Vergasola, futbolista italiano. Hombre, el futbolista favorito de Guillermo Arango, jugó en Inter, Atalanta. Polémico apellido. Sí, ¿no? Guillermo Arango le hace mucha barra. Cuando se lee lento, sí. Bueno, en un día como hoy murió Winston Churchill, político, militar, historiador, premio Nobel de Literatura en el 53. Óigame, importante Winston Churchill, y es que vi una película que se llama The Edge of the War, en el filo de la guerra. Se la recomiendo. ¿Buena? Muy buena. ¿Qué tal? En Netflix. Buena. Ah, ¿eso cómo se llama? Perdóneme. Yo creo que yo me la estaba viendo ahorita. The Edge of War. Okay. Y es con Chamberlain, que fue el primer ministro anterior. Sí. Y que es muy buena, y a él tuvo que renunciar, y ahí entró Winston Churchill. Ya comenzada la guerra, porque Chamberlain se confió de firmar un trato con Hitler, en el que Hitler le prometió que jamás iría a guerra con Inglaterra. Hicieron, firmaron y todo, y el man a los 2 años estaba dando, invadió Polonia, ¿no? Y ese es el rollo más grande del mundo. Pero es lo mismo que está pasando con Rusia, ¿no? Sí. Que Rusia dice, yo no voy a hacer nada, pero cada día mandan 100.000 tanques. Mandan tropas, sí. Me la empecé a ver ahorita, muy buena, no me la he terminado, me la termino esta noche. Muy buena, muy buena, pero muy buena, muy buena, muy buena, muy buena. Bueno. Y después de eso, pues nuestro último homenaje es para un hit de los 80s que fue muy popular en Colombia. Y en Estados Unidos creo que fue número 1, One Hit Wonder. Sí, claro, el señor Matthew Wilder, esta canción, como bien lo dices, fue... ¡Ay, buena canción! Fue hecho número 5 en los Hot 100, número 4. No, no, no, pero no me vendas, nadie va a saber. ¿Sí o no, Nico? No, déjelo, pero pues... Esa actitud. En Cashbox, que era la competencia de Billboard, fue número 2. En Reino Unido, que era otro mercado muy importante en ese momento, fue número 4. Y es Matthew Wilder, él cumple... A ver, nació en el 53. No sacó nada más aparte de esa canción que usted va a poner, ¿no? Sino cumple 69 años, Matthew Wilder. One Hit Wonder. Sí, One Hit Wonders. Esto es del 83. Se llama Break My Stride. Well, the first thing you know, old Jeb's a millionaire. The kinfolk said, Jeb, move away from there. Said, en los originales, Los Ricos. Un reconocimiento a los que están forrados en billete. Porque tengo que disfrutar antes que yo me muera. Porque tengo que marchar y la plata se queda. Porque, como dijo Pambelé, es mejor ser rico que pobre. La plata es la que manda en todo el mundo entero. Y la plata es la que manda. La plata es la que manda. Bueno, Los Ricos con uno. Berlusconi se retira de la carrera de la presidencia por falta de apoyo suficiente. No me diga. Sí, y quería leerles una nota de que ya comienza el la tortuosa selección del presidente de Italia, donde Mario Draghi quiere ser presidente, él es el primer ministro, pero me llamó la atención cómo es el sistema de selección en España, cómo se selecciona, cómo se escoge al presidente. Me llamó mucho la atención. El presidente de la República Italiana es elegido por el Parlamento, sesión conjunta de la Cámara de Diputados y el Senado. Además, las 20 regiones de Italia aportan 58 representantes en calidad de electores especiales, de modo que cada región aporta 3 electores, salvo Valle de Aosta, que aporta 1. De acuerdo con la Constitución, la elección se desarrolla mediante la emisión de voto secreto de los 630 diputados. En la votación, 315 senadores y 58 representantes regionales. En la votación se requieren 2/3 a favor de un candidato para su elección. No obstante, si tras 3 rondas no se elige un presidente, bastará con alcanzar mayoría absoluta. Es decir, el último presidente se tomaron 4 rondas para volverlo presidente. Le digo difícil. O sea, hoy arranca, pero eso es difícil. A diferencia del primer ministro, que sí es por elección popular. Por elección popular, exacto. Sí, el tema es que el presidente es rico en el cargo, pero el que tiene el poder en Italia es el primer ministro. Exactamente, usted lo acaba de decir, el poder lo tiene el primer ministro. ¿Pero y por qué Mario Draghi quiere ser presidente y no seguir de primer ministro? A Draghi le pegaron en algún momento muy fuerte por el manejo de la pandemia en Italia, pero después pudo como retrucar un poquito esas opiniones adversas en su contra, ¿no? Pues me llama un poco la atención, debo ser honesto, conmigo y con la suya. Sí, curioso que quiera ser presidente, es rarísimo. ¿Quién tiene ricos, por favor, María Juliana? Yo tengo ricos. Ay, qué bueno, Dios mío, al fin encontramos una piedra en el camino. Al fin. Y es que varios magnates encabezados por Jeff Bezos, multimillonarios, encabezados por Jeff Bezos, arrancan o más bien invierten en una nueva compañía de bioingeniería que promete algunas medicinas, pues algunos fármacos, que según ellos van a ser capaces de revertir el envejecimiento, acabar con las enfermedades, las lesiones y las discapacidades. Espere. Esta empresa se llama Altos Labs y es una compañía justamente que pues el fin último es revertir los efectos de la edad mediante la ingeniería celular. Entre todos han invertido 3 mil millones de dólares, unos 2.600 millones de euros, y dicen que la próxima década van a tener avances muy importantes que van a cambiar el curso de la humanidad. Bueno, no sé. Bueno, pero yo tampoco sé, pero bueno, pues, hay que creer y reventar. María Juliana, ¿tú tienes ricos o no? Fresca, si no, no pasa nada. Te la acabé de contar. Perdón, Mónica, es que yo no. Es que. María Juli. ¿Tienes o no, Mónica? Sí. Tengo a Richard Gere. Que además se mudó con su esposa, que es española, Alejandra Silva, pero dejó su mansión a la venta. La mansión de Richard Gere está a la venta por 28 millones de dólares. Y miren lo que tiene. 3 pisos, es una mansión de 3 pisos con 8 dormitorios, 9 baños, en la que Richard Gere vivía desde el año 2000. Esta está ubicada en Pound Ridge y cuenta con con ventanas muy grandes, con cocina, comedor, establo, estanque, piscina, granero, cancha de fútbol de tamaño profesional, que es de casi 20 hectáreas. Y según las fotos que se muestran y que lo muestra un periódico llamado Dirt, pues que está dedicado al negocio de bienes sociales, pues está compuesta por 5 casas. Entonces, pues no se sabe, por supuesto, hasta el día de ayer se puso a la venta la mansión de Richard Gere. Él, mientras tanto, se mudó a una casa un poco más pequeña, porque decía pues que él junto con su esposa pues ya no necesitaban un espacio tan grande. Entonces les iré contando cómo va la venta de la gran mansión de Richard. ¿Cuánto vale? Estamos muy atentos a tu tema. El tema del día, Nicolás. Mire, el tema del día hoy en Los Originales es el siguiente. ¿Cuál es tu punto más débil físicamente hablando? El poco original dice la pierna derecha. Me salen moretones porque sí tengo mala circulación y tengo problemas en la rodilla. Cuando salgo a caminar con mi pareja, no parece que fuera con una mujer, sino con una muleta. Era difícil, hombre, 5-4. Las rodillas no están. Jaime, ¿qué pasó con los clasificados donde Orlando hacía periodismo de inversión? Que no volvieron, ¿sabe? Que no volvieron a salir, eso se acabó. Por la pandemia, COVID. Se acabó un poquito eso. Los párpados, hoy en día me cuesta más mantenerme despierto que mantenerme sobrio. Chicos, gracias por el premio del viernes. Anderson Sastok. Pues más merecido, imposible. Feliz y maravilloso inicio para esa jauría de locos desatados. Mi punto más débil es mi cabello. Solo acepto que me lo toquen en la peluquería. Ni en el momento más sublime soporto que me lo toquen. No sé qué es lo que siento, me irrita. Nota. 0-1. ¿Qué es eso tan bonito que acaba de leer Nicolás Samper? Poesía de Joyce. El dólar 3.977, el Dow 34.000, uy, ha bajado un jurgo. El Nasdaq 13.000, ha bajado un jurgo. Petróleo. El Standard & Poor's 4.400 ha bajado un jurgo. La piquiña de la tetilla es la popular piedrilla, dice William Rodríguez. El oído, después de un almuerzo me meto el palillo con el que me saco la ñufla. Ay, es la sensación más deliciosa. Saludos, amigos. Qué delicia. Nota, Nico. 5-8. De momento en las honduras del coxis. Una llave. Por manejo forzoso de las bolas chinas, dejando fuerte sensibilidad de la otra persona. ¿Cómo? Unos besitos detrás de las orejas estremecen todo mi ser. Quien fuera pareja de... Martín de Francisco y mi amor Daniel Oca. Bueno, déjela. El invertebrado. No, ¿cómo así? O mal llamado cíclope, principalmente en su crisma. No va a leer más, hermano. Nota. No, pero pues es que no tenemos el criterio completo como para dar una calificación. Mejor. Una calificación. Hay un punto en la testa, de acuerdo con la forma en que se ha palpado, reacciona diferente. La mayoría de veces con resultados felices al final. No tan igual. Bueno, hombre, 5-4. Pero ¿por qué si es malo, hombre? No, pero pues. O sea, algunas palabras. Es un poco Joyce. Nuestro público es muy Joyce, me parece, ¿no? Está muy influenciado por James Joyce. ¿James Joyce? La influencia es notoria. Bueno, son las que y 40. Música, Emilio. Listo, voy a continuar ahora con esta canción que me parece linda. Una letra supremamente romántica. Con un gran grupo de Brasil, Bossa Cucanova, que es un grupo que hace esa bossa nova medio electrónica, medio chill out, muy interesante. Y esta canción la hicieron y la compusieron junto a uno de los mejores compositores que tiene Brasil en la actualidad, que me atrevo a decir yo, es Celso Fonseca. Esto es del álbum Uma Batida Diferente del 2004 y se llama Just a Samba. Bueno, Emilio, tú sí me puedes dar a los oyentes un review de este actor que yo sé que a tú ver. Conoces, que era, dicen, el niño grande, tenía cara de niño. Y él salió en muchas películas, tuvo su propio show y salió en varias peliculitas de comedias. Estuvo con Zach Galifianakis, Jonathan Creasel. ¿Recuerdas a Louis Anderson? ¿A Louis Anderson? Sí, perdón. ¿Él no era Coming to America también? ¿Uno de los de reparto? Sí, señor. Sí. También. Él era él trabajaba en McDowell's, en Coming to America. Claro. Pero él es el que... Sí. Exacto. Él. Y fue una persona muy querida, se ganó 3 premios Emmy. Y tengo que decirte, pues, que se murió, hombre. Joven. ¿De qué? Cáncer. Porque él era... And my name is Paul. Sí, él era grande de tamaño, me acuerdo de eso, pues. Por, sí. Y era el que... Sí, es que me acuerdo de la escena maravillosa. Cuando empieza a decirle a Arsenio Hall cuando, qué es lo que tiene que hacer para ganar plata en McDowell's, ¿no? Voy a continuar ahora con Her, y una canción que me fascina, de su primer álbum Back of My Mind, que salió el año pasado. Una canción que yo diría que es muy influenciada por Marvin Gaye, por What's Going On y esas cosas. Esto se llama Bloody Waters. Es un buen tipo, mi viejo. En los originales, los vejestorios. Porque achaques, enfermedades y canas, tarde o temprano, a todos llegan. La edad del cóndor se le acerca. Trabaja para los doctores. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, me va a dar un infarto con esas sardinitas tan divinas. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Con dolor aquí, con dolor acá. No puedo hacer nada, me inspira. Ya me inspiró en un ripazo. Ha sobrevivido a 2 guerras mundiales, a 5 emperadores, y su vida abarca 49 Juegos Mundiales, Juegos Olímpicos. En 1903, pues hombre, se realizó el primer vuelo a motor de la mano de los hermanos Wright. Marie Curie se convirtió en la primera mujer en recibir el Nobel. Se celebró el primer Tour de France y también fue el año en el que nació Kane Tanaka, nacida el 2 de enero de 1903 en Fukuoka, al sureste de Japón, supercentenaria japonesa, con el récord Guinness vigente desde el 2019 como la mujer más longeva con 119 años. ¿Se acuerdan que hablamos de ella? Sí, claro. Sí, sí. Es que la semana pasada falleció el hombre más anciano del mundo. Y es de León, en España, Saturnino de la Fuente. No me diga, hombre. 112 años, 11 meses. Wow. El más viejo ahora es un venezolano, Juan Vicente Pérez, con 112 años y 8 meses. Y está ya al caer de los 113, de los 113. No obstante, Tanaka es de hecho la tercera persona más vieja de la historia, por detrás de la francesa Jean Calment. ¿Quién? Que vivió 122 años. Uy, no, eso diablo. Es mucho. 122. Y la americana Sara Naus Morena, que lo hizo hasta los 119. Sí. No es nada fácil superar los 100 años, pero en Japón parece ser la norma. Según The Guardian, como fue el arepaso, se ha registrado un récord de 86.510 personas con 100 años o más. Uh-huh. 6.060 más que el año pasado. Sí. La esperanza de vida en Japón es buena, 87.74 años para las mujeres y 81.64 para los hombres. Están bastante bien. Hombre, pues a mí me gustaría poner el repaso número 2. Uh-huh. Pues es que esta mujer me inspira. ¿Qué a pena? Ver, a ver. Por favor, presentación. Tienen 20 segundos. El que no entienda, diga, no entendí, y directo menos 2. Los originales. No acepto ninguna pregunta. ¡El arepaso! ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa. 20 pierde, segundos. Pero es un número. No piensa, sí. También. Por favor, sin buena cortina suerte. Nada. En blanco, por favor. A ver. Para que todo el mundo entienda. Dele, dele, dele. 20 segundos. Suena la música y se acaba. El que no contestó, menos 2. Y el que no entendió, ponga, no entendí. Y ya, y menos 2. En 1963 en Japón, ¿cuánta gente había de 100 años o más? Música. 63. María Juliana, 20.000. Orlando, 25.000. Mónica, 400.000. Nicolás, 20.000. Pero mi amor, ¿cómo en el año 63 había más centenarios que hoy? ¿Qué es lo que pasa, Moni? Se dicen mal las cuentas, Jaime. ¡Oh, qué curiosidad! Mm. Te mereces un menos dos, pero te voy a poner solo no. Menos uno. Menos uno. Sí, sí, sí. Juli. En los originales. Bonillos y gordos. La corrección. Exactamente. ¿Cómo así que si quieres menos dos? Estuve muy querido. No. Corrected them, sir. Hay que seguir las órdenes, estoy ¿no? Estoy bien. Cuando mi esposa intentó prevenirme de hacer mi deber. Pero es que como es tanta gente, como que a veces no dimensiono cuando hablamos de allá. En el 63 Monchi. Era hace 68 años antes. Oh, perdón, 68, 58 años. 55. Lo que sea. 153 centenarios había. ¿Cuántos? No puede digas. 153. No. En el 98 se disparó a 10.000. Uf. Hoy hay 86.510. Disculpen la molestia, despegamos por favor. Es que me inspira la señora Kane Tanaka. Tiene los ojitos un poquito cerrados, pero se habla y pero saluda. Está impecable. Divina la viejita. ¿Cómo le paso, María Juliana? Mónica tiene menos 17 puntos. Yo tengo menos 14. Orlando tiene menos 5. Y Nico tiene 3 puntos. Nico, ¿cómo se siente llevar 8 puntos pues, sobre el segundo? ¿Qué le digo yo? ¿Tan normal? Y 20 puntos como, sobre el último. Como poner un sello en un banco. Normal. No, pero tampoco estás volando. Pues sí, que uno diga que está muy bien. Sí, no. Sí, no. Perdón, el concurso, el concurso se acaba. Mejorar mi nivel, estoy de acuerdo. El concurso se acaba el lunes, o sea, le quedan al señor 5 días para lidiar. Exacto. Sí, yo tengo tiempo para mejorar. No sé si ustedes estén en las mismas condiciones. Todo puede pasar, Nicolás. No sé. Sí, todo puede pasar. Nada está escrito. Haciendo cuentas, si son 3 arepasos por día y si hacemos chapo de 2 puntos, ¿alcanzamos a llegar a Nicolás? Mira, te voy a contar una historia que matemáticamente estamos contar, vivos. Sí, una historia que me sí, echó exacto. Oscar Córdoba cuando se fue a un club que era muy modesto en Turquía. El técnico antes de cada partido le decía, mire, nosotros le ganamos al que vamos a jugar y no sé quiéncito le gana a fulanito, ta, ta, ta. Él se la pasaba haciendo cuentas. Descendieron. Simplemente dejo esa anécdota. Vamos con música, Emilio, por favor. Para que puedan pasar sus compromisos comerciales en las otras ciudades. Listo, voy a continuar ahora con una canción sota, original de Leon Russell, en versión de George Benson de 1976. Esta versión fue número 10 en los Hot 100 de Billboard. Fue Grammy a la grabación del año del álbum Breezin. Aquí está This Masquerade. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrella. En los originales, personas ganadoras. Bueno, yo tengo que confesarles que vi uno de los mejores partidos de fútbol americano que he visto en toda mi vida. Eso pasó ayer y este equipo pues se enfrenta a otro equipo el próximo domingo a las 3 de la tarde para saber quién va al Super Bowl, que se llevará a cabo 15 días después. Es decir, si este domingo es 30, se llevará a cabo el 14. No sé. Por ahí, sí. Sí, 15 días después. Sí. El partido que les doy una referencia porque le he siempre expresado mi cariño a este deporte, sobre todo en la parte final, corresponde a uno de los equipos más legendarios que hay en Estados Unidos, que es los Chiefs de Kansas City y los Buffalo Bills de Buffalo, New York. Hombre, un partido que comenzó, son cuatro tiempos, en el primero 7-7, el segundo 14-14, el tercero pues ya 23-21, ganando los Kansas City, el cuarto 23-13, 36-36, quedaron empatados, un partidazo y se fueron a prórroga. Y ganaron los Chiefs 42-36. Partido casi de 4 horas. Pero me desveló. Me pareció una locura. Y hay un jugador ahí que me impresionó mucho, que es el quarterback de nuestros amigos de los Buffalo Bills, que quedaron eliminados. Pero el señor Allen tiene mucho de qué hablar a futuro. Y lo felicito. Ese es mis personas ganadoras, porque sería incapaz, también viendo toda la liga y viendo todo eso, de tocarle puntadas a Nico, que el Real Madrid empató por un descuido que arrancó perdiendo 2-0, sí. Genial. Que los señores del Atlético de Madrid ganaron 3-2 de arepa, como siempre, genial. Qué partidazo, yo, ese partido estuvo bien bueno. Muy bueno estuvo. Y que los señores del Barcelona ganaron de vainas por 1-0, eso es lo que me sé. y que el Rayo Vallecano, Nico, ya va de octavo, eso me tiene muy contento, ¿sabes? Es que usted los veía de campeones. Es que la expectativa del Rayo Vallecano para esta temporada es la del Rayo Vallecano a lo largo de su historia, que es no volver a segunda división y pues ir Volvió. Pero descansamos ya de que usted diga que es que el Rayo Vallecano es el futuro del fútbol español. Adelante, Nico, sus comentarios de todo. Muy buena campaña está haciendo. Pero muy cortica. El Rayo Vallecano. Bueno, usted citaba el Atlético Madrid-Valencia, el 3-2, que fue un partido muy, muy, muy interesante. Iba 2-0 abajo el Atlético, pero Diego Simeone dejó entrever un poco como que las cosas se terminan. Es un técnico extraordinario. Pero dejó entrever que las cosas se terminan, como diciendo, yo no sé si ya mi ciclo en el Atlético Madrid puede darse por finalizado. Él está en el Atlético. Yo lo veo finalizado hace rato, perdón. Desde el 2011 y con el Atlético ha conseguido dos ligas y ha llegado a dos finales de Champions, cosa que el Atlético Madrid antes de su llegada ni se esperaba que le pasara en su vida, y es un gran pero nunca ganó, es que eso quedar de segundo. No, olvídese, no. Yo sí me olvido. El de placer, no. Siga, Nico. Bueno, usted lo hablaba, el Real Madrid empató con el Elche, Milan y Juventus, que era un partido que parecía importante este fin de semana, resultó ser un bodrio insoportable. 0-0 terminó ese juego. Hoy, mire que hoy hubo Copa Africana de Naciones, pero pasó algo muy curioso. ¿Camerún? Jugaban Camerún contra Comoras. Y a Comoras le pasó lo siguiente. Hubo un contagio masivo dentro de su selección. Y entre los contagiados estaban los dos arqueros que habían llevado para atajar en el torneo. Le tocó tapar a un jugador de campo, a Chaker Al-Hadjour, lateral. Le dijeron, hermano, ¿quién es el que mejor tapa? Porterazo. Ojo, el porterazo. ¿Quién es el que mejor tapa acá? No, pues, Chaher. Listo. Le pusieron el buzo de arquero. Fue gran figura porque atajó bastantes pelotas de gol de los cameruneses que al final terminaron ganando 2-1. Además, en unas condiciones increíbles de locomores, porque aparte de los contagios, le echaron un jugador a los 10 minutos. Es decir, pero aún así dio mucha guerra Comores. Pero la noticia, y eso es lo grave, fue que hubo una avalancha a las afueras del estadio Paul Biya, que es el estadio principal donde juega Camerún y donde está jugando esta Copa Africana. Y la avalancha, porque mucha gente no quería perderse de este partido, terminó generando 6 víctimas fatales. Aún están determinando cuántos heridos hubo en la estampida humana, pero bueno, otra cosa que demuestra a veces. ¿Pero que es una avalancha de hielo o de no, de humanos? Es que de hielo, de humanos, hombre. Entonces, pues, una tragedia. Espera, es que yo me confundo por las latitudes. ¿Vamos? Pensé que allá habían unos grandes, grandes nevados. Montañas como las del Himalaya, hombre. Pues vamos a ver qué termina pasando, pero sí muy grave lo que pasó hoy en la Copa Africana de Naciones. Gravísimo, gravísimo, gravísimo. Tema del día, Nicolás. Mire, no vamos a perderlo. No, estoy de acuerdo con ustedes. Bueno, revivirlo. El tema del día, ¿cuál es tu punto más débil físicamente hablando? El tercer ojo, ¿no? Yo paro y me siento bien después de un examen de próstata y más cuando me lo practica una mujer porque me da guayabo, me queda debiendo el beso. No, de verdad, chiste viejo. No, malo. 0-1. El tercer ojo débil ante las miradas lascivas e intrigantes. ¡Eka! Creo que la pierna derecha, que en un accidente se fue y no la he vuelto a ver. ¡No! ¡Uy! 5-8. El tercer ojo débil ante las miradas lascivas e intrigantes. La pierna derecha, bueno. No volvieron a contestar nada. Nico, recordemos otra vez el tema del día, por favor. Sí, hombre. ¿Cuál es tu punto más débil físicamente hablando? Emilio, ¿cómo vas? Muy bien. Saben que ahorita que estábamos oyendo la canción Cero de San Remo, pues me acordé de Laura Pausini, que se dio a conocer en ese festival. Y me acordé de una canción que hacía mucho tiempo no oía y bueno, me antojé de compartirla con ustedes. Un tema que ella hizo en el 2001 con un cantante de flamenco, con José el Francés. Esto se llama Dime. Santiago Ángel, feliz regreso, feliz año. ¿Cómo estás? Gracias, Jaime. Feliz año para ustedes. Muy contento de escucharlos. Aquí con todas las baterías listas y recargadas para... ¿Cuándo llegó? ¿Hoy? Hoy, sí, señor. ¿Y pues llegué a trabajar vacaciones? Hoy. Llegué a Colombia el viernes. ¿Y estabas en el extranjero? Sí, estaba en Suiza. Ajá. ¿Qué tal esa Ginebra? ¿Y qué hacías en Ginebra? No, pues si acaso para Ginebra Valle le alcanza uno, pero mire. No. Pasé un día por Ginebra para cubrir las reuniones de los delegados del Departamento de Estado de los Estados Unidos y de Putin en Naciones Unidas. Qué nivel tan bravo. De turismo también. Bueno, ¿qué más? ¿Bien? Bien, bien. Alto programa el que han tenido hoy, ¿no? Especialmente porque quisiera una respuesta interés inusitado de María Juliana en las tetillas de Nicolás. ¿Perdón? A ver, permítame te corrijo, Santiago. Son rosadas y pequeñas. Pero ¿quién comenzó el tablado? Peludas. Quien comenzó a hablar abiertamente de sus tetillas fue Nicolás. Yo lo único que hice, yo me limité a darle un consejo para solucionar sus problemas. Aquí tengo una moneda de 100 de las nuevas. Son como de ese tamaño, creería yo. Son muy chiquitas. ¿Y te arde? Claro, porque me preocupa la salud de mi compañero. Claro, ¿qué tal metiéndole pezoneras? Es que de verdad no hay derecho. Tapapezones. Pezoneras se llama eso. Me sirve, ahora el consejo me sirvió bastante. Una cosa es un pezón y otra cosa es una tetilla. ¿Qué palabra es pezón? Una vaina más grande. Una vaina más artística. Le sirve. ¿Qué palabra es pezón? No, es una palabra. Pero es que el pezón sirve para algo. Pezón. Y para mucho. Es una palabra difícil de sobrellevar. ¿Cuál pezón? Como pedete. Pedete, no, esa es hermosa. Esa es poesía. Bueno, y los pezones es un tema de discusión larga. Sí, a mí me parece linda. Hay una. Pero. No, pero los pezones como tal hay que mirar muy bien. Hay que hacer una disección. Sí. Exactamente, porque hay cosas bonitas y hay cosas frondias. Claro. Ah, sí, claro. Es un tema de hecho, hay referencias, ¿no? Como No, sí, pero dejemos ahí. Es que esto no es un programa de eso, gracias. Bueno, Santiago, ¿qué más? Pues preocupado, Jaime, porque la situación internacional y geopolítica está bien convulsionada. Es cierto que ¿se mantienen las alertas de que Ucrania se ha invadido? Sí, aunque mire, le voy a decir una cosa. En Europa, pues el tema, por supuesto, está en la prensa todos los días, pero también ha habido un llamado de las autoridades europeas a la prensa para que reduzcan de alguna manera el cubrimiento bélico para no generar alertas innecesarias y temor en los ciudadanos. Lo que pasa es que lo que hemos visto hoy, mire, Australia siguió los mismos pasos del Departamento de Estado de los Estados Unidos y le pidió a todos los ciudadanos australianos en Ucrania que salgan del país. Lo hizo Estados Unidos y además se anunció el alistamiento de 8.300 soldados estadounidenses y además la entrega de un barco de guerra estadounidense a la OTAN, una cosa que no pasaba desde la Guerra Fría. Y hay movimientos también de navíos rusos en el Mediterráneo, es decir, hay movimientos militares y hay razones para la preocupación, pero pues el mensaje por lo menos de la Unión Europea y otras entidades es calma a los medios de comunicación. Bueno, perfecto. ¿Qué más? En política, mañana les vamos a contar lo que sucedió y lo que está sucediendo con la coalición Centro Esperanza, porque había una pelea por el número de candidatos que van a la consulta de marzo. Recuerde que marzo va a ser un mes muy agitado porque hay elecciones al Congreso de la República y están las consultas a la presidencia. Y Juan Manuel Galán había dicho... ¿Qué día de marzo son las consultas? El 13 de marzo. ¿Eso es festivo? No, señor. Creo que hay dos fechas electorales que son en festivo, ¿es verdad eso? No, los domingos son festivos. Tengo entendido que sí. Que empatan con lunes marzo. Festivo, es que no recuerdo si es esa o... No, 13 de marzo no es festivo, 21 no, creo. O primera y segunda vuelta. Ah, es que en junio hay dos festivos, Nico. Sí. No, pero el único festivo de marzo no es el 7. ¿Cuándo son las elecciones presidenciales? ¿El 20 y pico de mayo? Sí, señor, el 21. 21 de mayo. Por eso, Nico, entonces ahí es que vienen después dos puentes. A ver, aquí me envían el dato. Ahí está el 21 de marzo. Ay, pero deje de respirar pesado, fresco, hermano. No, es que, ¿sabe qué? Estas tetillas no se cargan fácil. Ya. Primera vuelta, 29 de mayo del 2002. Ojo, es un domingo y el lunes es festivo. Segunda vuelta, 19 de junio de 2022. Ojo, también es domingo y lunes es festivo. Muchas gracias, sí, pero Albita. Es que Sachi, si el nuestro investigador dice que el 21, ¿qué hacemos? Imagínese. Santiago Ángel dice que es que está, ¿no?, con las elecciones de Lucerna, con las elecciones de Basilea. Y falta la corte constitucional. Adelante, no, no me permiten una, ¿no? Muy suizo llegó. No, Santi, te toca datearte. Pero ya te dateamos, ya sales de aquí dateado. Qué barbaridad. Pues mire, yo solo dije que dejaron ni bajarse. Yo solo dije que marzo 13 al otro día no es festivo. Lo garantizo. Sí, empezando porque la discusión surgió por ustedes, porque estaban desinformando a los oyentes colombianos diciendo que la consulta era en festivo y no es cierto. Ahora usted nos secundó en eso. Sí, exacto. Bueno, Santiago, hermano. No, señor. Pues los movimientos políticos, le cuento que va a haber de nuevo reuniones con Alejandro Gaviria y el expresidente César Gaviria. Alejandro Gaviria hoy anunció la adhesión de un sector importante de Cambio Radical con el senador Germán Barón. Vienen conversaciones también de Alex Char con el expresidente César Gaviria y pues muchos movimientos políticos más toda esta semana. Y vamos a estar absolutamente atentos con la salud de Egan Bernal luego de su accidente de hoy y lo que pase en la cirugía en la clínica de la Sabana, pues porque es la noticia deportiva más importante del día. Y listo. Ya salió el segundo comunicado, ¿no? Sí, a propósito. Sí. Osteosíntesis de fractura de fémur con minuta subtrocatérica. Sí, el diablo derecha. Osteosíntesis de fractura abierta ipsilateral de rótula. Toracostomía con drenaje por hemoneumotórax secundario al trauma torácico. Y están esperando el tiempo para hacer la cirugía... De columna. Ajá, de columna. Qué difícil. Sí, qué vaina. Muy difícil. Muy difícil lo de ella. Salga pronto de eso. No se detenga su carrera. Toda la mejor energía, pero sí. El accidente grave. Sí, no pinta bien, pero bueno. Sí, no, qué horror. Vamos a echarle buena energía al chino, que es bueno. Bueno, Santiago, ahí pendiente que hablamos ahora. Listo, Emilio, sí, vamos con música, por favor. Oye, gracias. Y no trajo nada, Santiago, entre otras. Oiga, sí. Nada. Sí, al menos un chocolate, ¿sabes? Sí, o un reloj. Vamos a continuar ahora con... Vamos a continuar con Jonas Blue y una canción que hizo junto a Max, que salió a principios del 2020. Esto se llama Naked. La brasileña Elsa Soares, una de las grandes reinas de la samba, falleció la semana pasada a los 91 años en su casa de Río de Janeiro por causas naturales. Tiene 91 años, una sorpresa. Cantante y compositora deja tras de sí una carrera musical de casi 70 años. 36 discos y un activismo contra la violencia machista, el racismo a favor del feminismo negro, que la convirtió en ícono de las nuevas generaciones. Y aquí viene la historia fuerte de ella. Hija de una lavandera y de un obrero, nació en 1930 en una favela en Río de Janeiro. Su biografía incluye grandes triunfos profesionales y episodios durísimos. Era adolescente, tenía 13 años cuando tuvo su primer hijo. A los 15 ya había perdido un bebé y para los 21 estaba viuda. Decía que cantaba para no enloquecer. Durante casi dos décadas, aquí ya esto le interesa a Nico. Sí, yo sé. Vivió un tormentoso matrimonio con Garrincha. Correcto. El mítimo futbolista que ganó dos mundiales junto a Pelé. Lo abandonó después de que le pegara, aunque antes hubo muchos años de soportar su agresividad y su alcoholismo. Él murió de cirrosis un 20 de enero hace 39 años. Durante años ella fue odiada por buena parte de sus compatriotas como la villana que había destruido el matrimonio de Garrincha. Por el compositor y cantante Caetano Veloso la sacó del ostracismo en el 84 cuando la llamó para que hicieran una samba rap juntos. Uh-huh. Fue la semilla de un renacer que la convirtió en la leyenda que Brasil Díez pidió antier con gran emoción. ¿Qué sabes de Elsa Suárez? No, mira, Sánchez. Lo que sé de Elsa Suárez es que todo el mundo en Brasil la adoró. Todos en redes se manifestaron sobre su muerte. Se manifestó, por ejemplo, Joyce Moreno, que es más conocida como Joyce, y puso una foto lindísima en Instagram de ellas dos en los 80. Evidentemente Caetano también se manifestó porque ella fue una influencia importantísima para él. Y como bien lo dices, en los 80 hicieron esta canción, un samba rap que se llama Lingua. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! La semana pasada Mónica nos habló de una gran empresa de videojuegos que se llama Activision Blizzard, que fue adquirida por Microsoft. Y nos habló también de los juegos que tiene. Yo desafortunadamente no sé nada qué es eso. Se llama Call of Duty, el Candy Crush o el World Warcraft. Que parece que son unos juegos de alcance global. Y bueno, se convertirá en la tercera empresa de videojuegos del mundo, solo por detrás de Sony y de Tencent. Esta cosa de comprar empresas de videojuegos será la gran batalla de las grandes tecnológicas a partir de la compra de Microsoft de Activision Blizzard. Mónica no dijo ese día, era un arepazo ese día, pero dije, no, la tiene muy reciente y eso mete la mano en ese internet. Bueno, y saca eso en un segundo. Ay, no, pero confía en nosotros, lo de siempre. No, yo no confío. Pero Microsoft pagó por una compañía de videojuegos 68,700 millones de dólares en un solo cheque. Tome la plata. Y bueno, pues las otras que han sido compradas vienen después de esta, mucho más pequeñas. Está Zynga, está Supercell, está Cinemax, compradas por Tencent, Microsoft, Shanghai Giant Network, Flutter. Microsoft ha comprado tres. Facebook compró una que se llama Oculus, que es unas gafas que uno mira vainas. Mejor sí, dicho, sí. A mí no me hablen de eso porque me sacan la piedra. Pero Microsoft compró Mojart por 2.5 billones de dólares y Cinemax por 7.5, ya tiene 3. Entonces yo necesito que me contesten en 20 segundos. Uh-huh. Yo no doy un solo, acuérdense que hay una pequeña ventaja de Mónica. Sí. Pues Mónica se tiró su propio arepazo, pero yo, pues usted sabe que yo, esos son los riesgos de, pues de jugársela tanto en el programa, hubiera ganado un más dos. Más uno, yo no doy más dos nunca. Uy, claro es que sí, da San Nicolás. No, ese es más uno, nunca le he dado. Punto normal, más uno, se da dos puntos. Es que Nico, ve lo que pasa con este grupo. Ve. Y uno aquí tranquilo. No, es mientras pues no saber perder. Le sumo a Nicolás y le suman y le suman. No. Yo pongo menos dos cuando hay respuestas muy locas, como la tuya en el paso pasado, Mónica, que te lo perdoné. Pero sí, la respuesta era un menos dos fulminante, porque si hay 86 mil en este año, ¿cómo ver en el año 63 400 mil? Pero yo dije, bueno, me dio. Tristeza. Bueno. Ay, me dio tristeza. No me digas eso, porque yo prefiero que me pongas uno solo para no defraudarte. ¿Cómo se llama la de tristeza? ¿Harold Lobo? Harold Lobo, sí. Sí, exacto. Me dio tristeza y dije, no, qué caramba. Qué caramba. ¿Listos? Listos. Ok, ahí va la pregunta, pero pues por favor no me hagan nada, porque no va a contestar nada. El que no entendió, pone no entendí. No entendí, exacto. O no contesta nada, mejor. Y menos dos. Activision Blizzard, empresa que compró Microsoft por 68.700 millones de dólares. ¿Cuántos empleados tiene? No, miren en internet que es muy feo. Faltan 10 segundos. Mónica Martínez, 5.000 personas. Orlando Rivera, 15.000. Me salvé. Nicolás Samper, 5.000. María Juliana Correa, 10.000. Uy, está reñido. Se necesita un policía en el cuadrante, pero no hoy. Yo estoy cansado. ¿Qué? Más uno para María Juliana Correa. No, policía no, aquí Nicolás lo tengo enfrente. ¿Y es que yo soy policía o qué? Oh, pues usted. No. Mire, a ver, pues. Va, un más cae. Uno para María Juliana Correa. En los originales, chapó. Muy merecido. Porque ante los logros, que son... 10.000, dice, pero eso es aproximado. Yo no puedo ir a contar los empleados de esa empresa. No, de acuerdo, eso no es tan fácil, pues. Sí, no, exacto. Bueno, pues ahí llegamos hacia el final de la cosa, de los arepasos. Y yo quisiera preguntarle a María Juliana, ¿cómo va el arepaso? Bueno, Mónica tiene menos 17 puntos, yo tengo menos 12, Orlando tiene menos 5 y Nico tiene 3 puntos. Nico, hay que moverse un poquito porque con esa presión de grupo que le están dando... Perdóname, ¿quién ganó el peer pressure? ¿No? María Juliana. Yo me lo acabo. Y María Juliana está en la B. ¿Y más, qué? Pero gáneme al sur. No, más presión no, tiene una, va, una, Nico, una llanta pinchada, tiene más presión, pues que. No, que a usted le hacen presión, que es que yo le regalo los puntos, pero que yo le doy más dos. A esas presiones. Se resbala. Sí. Pero es que ya es. Ya. Tiene la vuelta olímpica la doy yo. No, es que hay que aprender a perder. Es que yo lo que no entiendo es siempre que es que yo le ayudo a Nicolás. ¿En qué lo ayudé ahorita? En nada. Nada. En yo le podría mandar las respuestas por el WhatsApp de Lina. Ah, no, claro. Pero es que eso sería trampa absoluta. O sea, ¿para qué jugamos? No, tampoco. No me tienten. No. Ok. ¿Cómo? Bueno, listo. Nico. Sí. ¿Tenemos algún ganador del Twitter sí, de hoy? Sobre el tema de cuál es tu lugar, tu punto débil físicamente hablando, a Rock, que dijo, las tetillas no sirven de mucho y si las acarician debilitan mis defensas. Perfecto. Bueno, así llegamos al final de los originales. Yo creo que ya no hay tiempo para música. A las 8 en punto, homenaje de Emilio. No homenaje, sí, concierto de Barry White. ¿Dónde es ese concierto? La gran mayoría de lo que van a oír fue grabado en Anaheim. Los Ángeles, realmente. Anaheim es un suburbio de Los Ángeles. Bueno, a las 8 en punto, todo lo mejor de en vivo de maestro Mr. Barry White, el hombre del amor. ¡Buah! Con esas uñas de la esposa, cómo lo rasca, qué belleza en las tetillas, ¿no? Ah. Esos pagos son muy románticos, muy sexys. Imagínense las tetillas de quien fuera Barry White. Uy. Como unas patenas, bueno. Bueno. Déjelo. ¿Puedo preguntarle algo a Emilio rápido? Sí. Claro. ¿Cuándo fue la foto que tienes de portada del concierto de esta noche? Que está tu abuelo con Barry White. Eso fue Salón Rojo del Hotel Tequendama, espectacular, ese es 1982. Yo estuve allá, tenía una pena de amor y lloraba como un pendejo. Me acaban de votar y yo viendo a Barry White ahí metido en una unidad móvil, reventado el frío. Nunca quise entrar, me dio tristeza. Bueno, no se preocupe. Muchas gracias, muchachos. We had a great show tonight. Mañana, mejor. Los espero en el concierto de la noche con Barry White.